gubernamental, la universidad, movimientos sociales, organizaciones vinculadas a la temática, y que por lo menos de los últimos tres gobiernos se ha recogido parte de la inquietud de este espacio de debate para la formulación del plan quinquenal. Luego decíamos que otro tercer importante tiene que ver con todo el proceso descentralizador iniciado fundamentalmente en los 90 a partir de la experiencia de Montevideo. Montevideo es el primer municipio llamado en ese momento que empieza a descentralizar, a generar órganos descentralizados. Y luego se profundiza esta experiencia descentralizadora en todo el país con la ley de descentralización, que esa es del 9. 2009, del 2009. Uruguay es un país muy centralizado, digamos, donde el proceso de descentralización y la generación de lo que es el tercer nivel de gobierno, nosotros tenemos el Estado central, digamos, luego tenemos las intendencias departamentales y se generan los gobiernos municipales, que es el tercer nivel de gobierno, ¿no? Descentralización, bien podríamos decir, muy tímida aún, muy endeble, con escasa capacidad de gestión y de Y recursos. definición y de recursos, digamos, ¿no? Pero bueno, que empiezan en el 2009, recién en esta etapa que vamos a tener ese tercer nivel de gobierno en el país. Bueno, y luego de la sanción de esta ley, que ahora vamos a explicar mejor. Bueno, y después lo que poníamos ahí es que para nosotros lo importante sea que ayer se hablaba también, ¿no? De que la propiedad sea una propiedad social, ¿no? Esto de ver el carácter social de la propiedad y del lugar que tienen los movimientos sociales en la lucha por esto, ¿no? Por un mejor hábitat, un mejor ordenamiento, una mejor apropiación del territorio. Y ahí destacábamos que después vamos a retomar lo que fue el planteo en su momento de la reforma urbana que planteó quizás el movimiento que tenemos. El movimiento que tenemos con mayor desarrollo en el país, que es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la FUCVAM, que ya hace bastante tiempo planteaba esta propuesta de reforma urbana. Plantearles que en Uruguay no hay muchos movimientos vinculados a la lucha por la tierra, el hábitat, la vivienda. Sí, está FUCVAM, que es la Federación de cooperativas de vivienda, pero no hay otros movimientos grandes, ni una agrupación de movimientos concentrados por esta temática. Hay algunas experiencias de tomas de tierras muy puntuales, hay algunas comisiones barriales o vecinales más o menos fortalecidas, pero no esto, no algo de gran dimensión como puede ser un movimiento sin tierra o algo como hay en otros países, ¿no? Y a pesar de la realidad que hoy es la vivienda y la falta la emergencia habitacional que tenemos, ¿no? La precariedad habitacional que aún persiste en el país, que para las dimensiones que tiene nuestro país y la población que tiene nuestro país es muy grande, digamos, y a pesar de esto, de ser el acceso a la tierra muy difícil, no constituye hoy, esta es mi lectura al menos, esta problemática es algo que esté colocado con suficiente fuerza en la agenda política, digamos, y que tampoco genere la movilización popular de grandes masas, digamos, ¿no? Quizás hay movilización por movimientos de género, ¿no? La liberalización del consumo de marihuana, estas cuestiones, estas luchas más nuevas. Pero lo que tiene que ver con otras cosas que uno dice, bueno, son trascendentales, hacen la equidad, la igualdad, como el desempleo, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, aún falta como colocarlas con mayor fuerza, ¿no? Uno diría, qué bueno sería generar un movimiento por la desigualdad, ¿no? Por la desigualdad, ¿no? Antes, para evitar la desigualdad, ¿no? Bueno, algunos elementos que coloca esta ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Y ahí poníamos en el orden conceptual, en primer lugar, que declara el ordenamiento territorial como materia de interés general, consagra derechos y deberes territoriales. Es bien importante porque hasta el momento no aparecía como con tanta claridad esto de que uno, cuando tiene una posesión de un bien, ya sea una vivienda o un predio, tiene derechos como propietario, pero también tiene deberes. Y entre esos deberes, como vamos a ver, tiene que ver con el uso. En primer lugar, no deberían haber propiedades, territorios sin uso, ¿no? Se entiende que es para ser usado y el mantenimiento. Y eso es bien importante. Hasta ahora no aparecía con esa claridad, ¿no? En general aparecían los derechos de los propietarios, no así los deberes. establece algunos principios rectores del ordenamiento territorial. Y el último también es novedoso, en donde se entiende el territorio como un espacio y un ámbito de participación popular, ¿no? Nada de lo que se define a nivel territorial debería estar ausente de la participación de la opinión popular. En el orden normativo, ustedes cualquier cosa me dicen si no estoy siendo clara o lo que sea. En el orden normativo operativo, en lo que hace es que esta ley amplía y profundiza las competencias de los gobiernos departamentales, les da mayor capacidad de decisión y actuación en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. También incorpora medios e instrumentos para la creación y ampliación de una cartera pública de tierras e inmuebles. Eso también es bien importante generar una cartera pública de tierras e inmuebles que luego queden a disposición de planes de vivienda. También cuando se generan propuestas de intervención territorial, obliga a que haya una reserva de suelo para viviendas de interés social o para equipamiento comunitario, y se genera un plan de vivienda o un porcentaje de eso que tiene que ser dedicado para viviendas de interés social, para gente que no accedería, digamos, a ese plan, o para equipamiento comunitario. Y establece algunas causales. Eso fue lo que mayor lío generó, ¿no? Porque decía que se estaba yendo contra el sistema, el capitalismo y la propiedad privada, y ahora vamos a ver cuando vayamos a qué refiere, que es muy tímido igual, pero establece algunas causales o instrumentos para la limitación de la propiedad privada en función del interés general. Esto fue lo que más preocupación generó de esta ley, ¿no? Perdona, sí. ¿Qué implicaba ese? Ahora vamos a ir a qué implican esas limitaciones de... Esto lo paso rápido porque sí, en general sí. Ya lo dijimos. Define lo que es el ordenamiento territorial. Simplemente se los leo, pero lo que es importante es que define el ordenamiento territorial como una competencia y una obligación puramente estatal. Es el Estado el que debe regular, pero con una vigilancia de interés general, digamos, preservando el interés general, el ordenamiento territorial. Y dice que la actividad estatal, el ordenamiento territorial, que se ejerce a través de directrices, planes y actuaciones para organizar el uso del territorio, con la finalidad de, y establece para qué es el ordenamiento territorial, mantener y mejorar la calidad de la vida de la población, lograr la integración social en el territorio, mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, de modo de conservar el medio ambiente y la biodiversidad de forma sostenible. En general, ninguno de estos principios aparecían con tanta claridad, esto de la obligación del Estado, de preservar el medio ambiente, la biodiversidad, de ser una competencia de Estado, pero que tenga que preservar el interés general, tan claro en otras normativas, ¿no? También define lo que es el desarrollo sostenible. Eso también es importante, porque en general el desarrollo sostenible, sustentable, nadie sabe de qué está hablando, y ha sido un concepto que se le ha metido como mucha cosa adentro, ¿no? Y con muy poca claridad. Y en general termina siendo, más que desarrollo sustentable o sostenible, un concepto en el que primaba el interés económico por sobre otra cosa, ¿no? Entonces acá lo que establece es, no lo define así con claridad, pero dice que debe conciliar el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social, y mete el tema de la equidad social como parte del desarrollo sostenible, ¿no? Con objetivos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado del territorio, compatibilizando una equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes. Bueno, acá hay algunos principios que después los pueden leer, pero tiene que ver con esto, con conciliar el desarrollo ambiental, el económico, pero también con la equidad social. Y establece algunos instrumentos de actuación, nacionales, regionales y departamentales, ¿no? Y acá hay algunas de estas cuestiones que yo decía en esto de posibles mecanismos que establece la ley, para poder, no sé si revertir, pero por lo menos atender lo que han sido los procesos, por lo menos en América Latina, de nuestras ciudades, de segregación territorial, digamos, ¿no? De alguna manera, eso, atender, tener una mirada atenta y en lo posible no seguir profundizando estos procesos. Y ahí establece algunos lineamientos esta ley que pueden como colaborar con esta mirada atenta. En principio, la expropiación por incumplimiento de los deberes territoriales, la expropiación de propiedades al propietario por incumplimiento de los deberes territoriales. Es decir, si un bien no está cuidado, mantenido y demás, se establece como mecanismo la posibilidad de expropiar. La prescripción adquisitiva es otro de los instrumentos que establece, y este fue el que más debate tuvo. ¿Qué establece la prescripción adquisitiva? Que ya la establecía la Constitución de la República, pero esta ley lo mejora. Si yo soy una persona que estoy ocupando un bien, ¿no? Y vengo cumpliendo con mis derechos de ocupación, es decir, mantengo al día el pago de los tributos, lo que sea, pero el bien es privado. Y yo hace 5 años que estoy ocupando ese bien interrumpidamente y tengo necesidad de ese bien, ese bien puede pasar a ser mío, eso es la prescripción adquisitiva, siempre y cuando el propietario no manifieste su posición contraria. Eso fue lo que mayor está por aquí. ¿Cómo si yo estoy, por ejemplo, alquilando en un lugar? Alquilando no, porque vos le pagas a alguien que recibe el dinero por vos. Ocupando la vivienda. Hace más de 5 años ininterrumpidamente. Ah, bien. Y puedo demostrar que esa vivienda o ese bien lo preciso, digamos. No es que esté especulando. Ese bien. Durante 5 años de corrido. La Constitución establecía 30 años. Claro. Esta ley lo baja a 5. Claro. Y en realidad. Pero lo que tiene esta ley de Quimio. Es que dice que siempre y cuando el dueño no aparezca a quejarse, digamos. Si el dueño dice esta vivienda es mía, se acabó todo tema de prescripción adquisitiva. Pero si eso no sucede, como hay en algunos casos que el dueño no sabe dónde está, no se da bien, en ese caso ese bien puede pasar a ser de la persona que está ocupando. En esta concepción de que el territorio, la vivienda, es para ser usado, ¿no? No es para que esté vacío. En realidad lo que dice es que aquellos núcleos que no superen el nivel de pobreza en sus ingresos y que, no siendo propietarios de inmuebles, sean poseedores de un predio, no público ni fiscal, con aptitud de ser urbanizado de acuerdo con el instrumento de ordenamiento territorial aplicable, destinado a su vivienda y la de su núcleo familiar durante el periodo de 5 años, podrá solicitar a la sede judicial competente se declare la adquisición de dominio sobre el mismo por el modo de prescripción. La posesión deberá ser ininterrumpida, con ánimo de dueño, pública y no resistida por el propietario. Un detallecito de esto, que la ley ha sido reglamentada en casi todos sus artículos, pero en ese. Por eso decimos, en realidad, es bien interesante que esto esté, sería mucho más interesante que estuviera reglamentada. Pasa que es eso, la reglamentación no está, justamente porque fue lo más resistido, pero igual es un instrumento legal para poder reclamarlo, o sea, por más que, o sea, no lo entra una ley no significa que la ley no se pueda aplicar. Teniendo conocimiento. Claro, eso. La ley existe. Sí, sí. Pero eso nosotros decíamos. ¿Y eso, perdón, eso sucedió? ¿Hay algún registro de, por ejemplo, tantas personas pudieron acceder a mediante la prescripción? No, la gente no conoce eso. Y el primer punto, que el Estado expropia alguna propiedad que no estaba cumpliendo con... Bueno, y hay una ley de fincas ahora también que está planteado para fincas abandonadas en las áreas urbanas que se basa en esta ley, digamos, ¿no? La idea es que se destina a vivienda de interés social justamente con esta idea de que el dueño lo abandonó, o sea, no la cuida, no la protege. Lo primero que se hace acá, dice, es se intima al dueño a que tenga una acción de reparación para con ese bien. Si eso no sucede, Creo que es también un problema que a veces no solo hay terrenos o fincas vacías y abandonadas por especulación, que hay muchas de esas también, sino a veces hay problemas legales, sucesiones interminables, sí, que nadie la usa y que en realidad la propiedad privada estaba haciendo un límite para poder intervenir. La ley lo que habilita en esos casos también es que se puede intervenir. Esa es una pregunta. ¿Esa apropiación va a formar parte después de este banco de tierra? Sí, mira, acá dice, ante dicho incumplimiento, o sea, incumplimiento de mantener en condiciones la propiedad o la tierra, el Estado se atribuye la potestad de ejecutar la apropiación de los bienes que, teniendo un valor productivo o utilidad social, esto quiere decir, no puede ser un bañado, o sea, no puede ser, se encuentren abandonados por más de 10 años a efectos de integrar en su cartera de tierras e inmuebles. O sea, esto pasa a ser parte de la cartera de bienes de tierras e inmuebles que el Estado luego pone a disposición de la población. Siempre. Como todo en Uruguay, ¿no? El avance y el freno. Tienen que ser 10 años de... Para expropiar, ¿no? Nosotros avanzamos hasta por ahí, ¿no? Somos como un poquito... ¿No hay ningún tipo de sanción así tipo impositiva para la propiedad ociosa? ¿Vos te referías a que tiene propiedades, terrenos, lotes que no tienen... Hay algunos gobiernos departamentales que para estimular lo que hacen le duplica la construcción inmobiliaria, que ese impuesto se paga por la propiedad, claro. Se duplica en los casos de terrenos baldíos. El terreno baldío se duplica. Y después lo que hay son formas de multa y sanción. Hay denuncias fijas que tienen ruinosas, con riesgo, eso se les multa económicamente. Perdóname, pero el impuesto es considerable, porque acá en Argentina lo que sucede es que el valor, o sea, la base imponible es el valor fiscal, que es irrisorio, digamos, no es el valor real. No. Es el impuesto que es la contribución inmobiliaria, que es un porcentaje del aforo, del valor del pero está desfasado igual que acá, digamos, o sea, el valor real, el comercial, sí. Está muy desfasado del valor fiscal, digamos, de la base impositiva. Bueno, viste, depende del departamento, porque hay muchos que han actualizado los valores y están bastante asimilados, digamos. Es menos que el mercado siempre, pero no es tanto menos. Pero lo de la contribución, lo que ha generado, por suerte, a favor, es que se pone en el mercado, digamos, ¿no? Se genera que el que tiene un terreno y no lo utiliza para especulación y empiezan a cobrarle mayores valores, termina no guardándolo, esperando que alguna vez pase algo, lo precise, lo pueda vender. Pero no ha sucedido tanto que termine, digamos, han sido casos muy excepcionales con algunos terrenos de interés, digamos. Después el derecho de preferencia que establece esta ley es que los gobiernos departamentales tienen este derecho de preferencia frente a construcciones o intervenciones que se hagan en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial. Eso sirve para esto, para que algunas de las construcciones que se hagan en este marco queden en manos del gobierno departamental y puedan ser utilizadas para población que no está pudiendo acceder a viviendas. O para la generación de espacios comunitarios y demás. Y después se establecen los PAI, que son los programas de actuación integrada, que estos son programas que regulan lo que tienen que ver con el pasaje de la tierra, ya sea en su calidad de pública, privada o mixta, según la intendencia municipal. De alguna manera regula cómo debe ser cada territorio, ¿no? Qué consideración debe tener y que las intendencias municipales tengan un criterio similar en si un territorio es de uso mixto, si un territorio es de uso público, si un territorio es de uso privado, ¿no? Y también lo que establece es que debe reservarse el 10% del sector a intervenir para espacio libre, equipamiento urbano, cartera de tierras u otros destinos de interés municipal, departamental o nacional. Hoy decíamos que parte de lo que se construye en el marco de los planes de ordenamiento territorial tenía que quedar a disposición del Estado, esa parte es el 10%. ¿Sí? O sea, si alguien urbaniza un territorio, tiene que dejar tierra para espacio público o espacio común, digamos, no puede organizar algo también. Y esto de poder zonificar todas las intendencias con similares criterios de territorios tiene que ver con que antes era muy común que algunas intendencias, un suelo que era calificado como rural enseguida pasara a ser potencialmente urbanizable o urbanizable, esto de la especulación, ¿no? Bueno, ahora hay ciertos criterios que deben más o menos mantenerse en todo el límites a la presión política y la presión sobre la... Una pequeña duda. Dentro de, cuando vos tenés una zona que se urbaniza, ¿no? Y tienen que dejar este 10% que no puede ser urbanizado. Claro. El propietario de ese de esa porción, de ese 10% de tierra, ¿es el Estado o es el mismo capital? Es de uso, sí, de uso público, de digamos. El Estado puede destinarlo como, lo absorbe como cartera de tierras para otra forma de vivienda, de o lo deja como plaza, claro, como de administración pública. Puede ser organizado, sí. De alguna forma, digo, es una suerte de pluralidad urbana lo que está, lo, sí, lo que está reteniendo el Estado. El Estado, sí, sí. De apropiarse de la manera del claro. Sí, o sea, y de los beneficios De cualquier proceso urbanístico, el 10% queda para el Estado. 10% de tierra, no el 10% de valor. De tierra, ¿no? Sí, tierra. De tierra, y el Estado decide después qué hace con eso. Voy a hacer una plaza o voy a hacer un conjunto de dinero. Pero sí, aprovecha los recursos que ya se invirtieron en ese plan, sí, digamos, ¿no? No tiene que volver a colocar. No, todo lo que es infraestructura. Exacto. Está muy bien. En ese sentido, sí, el concepto de primaria está bien. Bueno, y después tiene que ver con la participación social que se establece como uno de los derechos territoriales, así como el derecho a obtener información sobre el territorio, y esto aplica tanto para las instituciones como para los ciudadanos, digamos, ¿no? Y dice que las instituciones públicas deberán considerar en los instrumentos de planeamiento territorial las propuestas presentadas con una debida fundamentación por toda persona interesada y consagra el derecho de cualquier afectado, directo e indirectamente, a presentar una propuesta vinculada al ordenamiento territorial. O sea, acá hay dos cosas. La gente puede presentar propuestas, pero a su vez, si hay una propuesta arriba de la mesa, debe conocerla y debe participar. Acá la limitación que tiene que... es que acá capaz no sé cómo se maneja, pero muchas veces se hacen lo que se llaman audiencias públicas, ¿no? Cuando se presenta un proyecto. Y lo que es dudoso es cómo se entiende la participación, ¿no? Los efectos de esa audiencia pública, ¿verdad? Los efectos y hasta cómo se convoca y a quiénes se convoca y qué conocimiento previo tiene la gente de para qué se lo está convocando. Y a su vez, luego los aportes que hace la ciudadanía, que tanto se consideran o no se consideran. O sea, lo mismo, ¿no? Bien importante que esto esté arriba de la mesa, ahora bien importante que esto tenga efectos, digamos, ¿no? Por eso tiene que haber población organizada para que esto pase, ¿verdad? Y no que sea un acto administrativo, decir, ¿no? Bueno, hay que hacer esto, lo que dice público, y después lo firmamos y tal. Sí, y no importa lo que digan. Un PPT así todo rápido, acaba de ver esto, alguien tiene alguna duda, y quedaron todos así, yo qué sé, pasó mi diapositiva 1, no entendí nada, ¿no? Esa cuestión de poder, de que realmente tenga un objetivo de comprensión, de, ¿no? Y que tenga un lenguaje claro, comprensible, ¿no? Sí, bueno, acá pasó, puntualmente acá, en este municipio, pasó en el 2000, con Rosso, ¿qué fue? ¿2000? No, 2008. 2008, 2010, por ahí, que sí, se venía de años de tratar de establecer el proyecto de ordenamiento territorial y se hizo una audiencia pública en el teatro, pero que sí, convocaron a la gente a escuchar lo que el proyecto que ya está cerrado, digamos, o sea, fue, lo que vamos a hacer es esto. O sea, no es participativo, es escucha lo que yo digo y listo. Allá hay muy pocos ejemplos de procesos de propuestas que se han logrado revertir desde la población. Bueno, acá también se logró revertir desde la población, porque sí, de alguna forma, claro, cuando eso se fue a tratar en el Parlamento, no, no se hizo. Sí, de alguna manera pone la discusión en cuáles son las obligaciones del Estado en términos de propiciar la participación, de hacerla posible, de generar mecanismos. No es una palabra mágica, exacto, la participación, si no hay mecanismos para que sea, exacto, viable, exacto, sino, y aparte esto, digamos, la responsabilidad fundamental del Estado de propiciarla, de generarla, no de quedarse, de lavarse las manos y bueno, la gente no participa. En realidad es responsabilidad de las esferas estatales, exacto, pensar cómo hacer para que eso se dé. Y lo que dicen ustedes en relación a esto, digamos, a la terminología, a las palabras que se usan, a cómo se traduce copiada eso en la vida cotidiana, sí, ¿no? De la gente común. Claro, y otra palabra vapuleada ha sido esto de participación. Se ha metido todo adentro y todo es participación, y en realidad muchas veces es nominativa, instrumental, ¿no? De participación no tiene nada. Eso es uno de los riesgos que nosotros veíamos, ¿no? Pero ya el acceso a la información no es posible, importante, porque antes sí, se marcaban, sí, estos planes de desarrollo de alguna localidad o algo de eso como secreto, claro, porque las inversiones no se vayan por esto, por lo otro, y las. La, sí, hoy están obligados a que esto sea público. Ah, eso sí, esto sea público y que se tiene que convocar a la gente a el debate y eso. Después, ¿cómo se maneja esa instancia de debate y intercambio? Ahí es todo un desafío, digamos, ¿no? Y esto, ¿qué vecinos, si los vecinos van en forma organizada, si no, el nivel. Pero, perdón, sí. Yo recuerdo, ¿te acordás, Andrés, cuando estábamos trabajando con el COBO de la universidad? Y me acuerdo que las modificaciones que le hacían al Código de Ordenamiento Urbano habían sido realizadas por el Colegio de Arquitectos, propiciando desarrollos inmobiliarios, especulación, sí, claro, pura especulación. Sí, sí. Y me acuerdo que nosotros tuvimos una intervención ahí porque el nivel de participación no existía. Claro. No había, estaba bien delineado como para una especulación financiera inmobiliaria. ¿No? Claro. Y de hecho hoy mismo es algo que todavía sigue sucediendo y me parece que va a costar como demasiado revertir esas lógicas estatales. Ayer, si me acuerdo que estaba diciendo Guadalupe, hoy fuimos a la presentación de un plan, de lo que es el plan maestro, digamos, de turismo para Luján, y no fue más que un PPT, la descripción que vos diste, un PPT, página 1, página 2, página 3, página 4, bueno, listo, listo, gracias, chao. Gracias por venir, pues. ¿Se terminó? Bueno, una experiencia que hay en el ámbito de la Intendencia de Montevideo, que de alguna manera ensaya en parte algo de esto, del ejercicio ciudadano en definir qué quiere para su ciudad y cómo y demás, tiene que ver con lo que se llama presupuesto participativo. Acá tenemos un tema del presupuesto participativo que está legislado, está aprobado desde el año 2014. Y no se ejecutó. O sea, están las partidas presupuestarias, está el dinero destinado y no se ejecutó en ninguno de los 3 años. Ah, como esa plata se destinó para saber quién qué cosa. Allá sí, y en realidad es un presupuesto que es limitado. Lo que tiene de bueno es que la gente se organiza y genera propuestas en relación a su barrio de lo que quiera. Capaz que lo que tiene de malo es que siempre el presupuesto es limitado y eso hace que yo compita con otros vecinos para que gane mi propuesta y no la del otro vecino. Digamos. Y no se discute el presupuesto de su globalidad. ¿En qué priorizamos, qué obras priorizamos y no se dice sobre esta obra? Y hay barrios la en donde, propone. Claro, es barrial. Es barrial. Es personal. El presupuesto de cuánto es. Son 4 millones de son 12 millones de pesos por. Tenemos Montevideo 18 zonas. Y son 12 millones de pesos. Para Montevideo. No, para cada. Que son 6 millones de ustedes, zonal, digamos. Para cada. Zonal. Para cada zonal, digamos. Para cada 18 aparte de Montevideo, digamos. Y cada propuesta, ninguna propuesta puede superar los 4 millones nuestros, que son como 2 millones de ustedes. Para que salgan más o menos 3 propuestas. Entonces es un gimnasio humilde. Son 2 semáforos, un centro cultural, adecuar una plaza, hacer veredas, no es que permite reformar una ciudad. Cada una de estas zonas de Montevideo totalmente abarca cuántas manzanas, o sea, es un territorio grande. Sí. Abarca barrios. Pero sí, climatización de piscinas. Nosotros acá tenemos ese mismo presupuesto para todo el municipio. Se han hecho cosas como interesantes y también depende del barrio y las propuestas que se hacen. Gente propone semáforo cuando. Semáforo debería ser una obligación del intendente hacer ponerlo, ¿no? Ahí lo que hemos orientado es que, semáforo y rampas no. Traten de apropiar cosas que seguramente vaya a ser más difícil que la administración pública. Realice, digamos, cómo es una piscina, una plaza de deportes, se cierre, se climatice, o otra. Gimnasio, o pista de skate, lo que resulta interesante, por lo menos en este municipio, como está legislado, es que el presupuesto, valga la redundancia, el presupuesto participativo, es progresivo. Con el correr de los años va subiendo el porcentaje, digamos, con un límite del 10%. O sea, el primer año fue el 3%, el segundo el 5%, el 7% y así es progresivo, hasta llegar al 10% del presupuesto destinado para obras públicas. Hay otros municipios que no, que siguen teniendo más presupuesto todavía. Además que lo ejecuten, que abran, que den al lugar, en la ordenanza plantea esto de los talleres, que los vecinos hagan propuestas, no se hace nada, todo eso. Sí, claro. No, solo la última, ya podí para cerrar. Lo que poníamos era los límites de la política y la política de los límites. Ya entendimos que la ley de ordenamiento territorial de desarrollo sostenible es una política de límites, digamos, de especulación, pero la política tiene sus propios límites, que es justamente la sociedad capitalista. Entonces, en realidad, por más que el Estado defina formas de definición de la forma de desarrollo, de generar definiciones sobre por dónde quiere crecer, para dónde quiere ser, lo que termina siendo ese capital inmobiliario termina teniendo que crecer, porque en realidad la inversión sobre dónde se construye o dónde no se construye termina siendo ese sentido, ¿no? Entonces, para nosotros hay un problema ahí que tiene que ver con justamente entender la tierra como un medio de producción, digamos, que para el capital inmobiliario y las empresas de construcción es eso. Y no es un valor de uso para la ciudad, que es una parte importante, recuperar el valor para la mayoría de la ciudad y no para la especulación. Y ese es el principal límite que tiene una política pública, en este caso ordenamiento, ¿no? En la medida que no importa, por ejemplo, nosotros tenemos mucha construcción permanente sobre la rambla del río, digamos, el río de la Plata, que genera sombra. La playa es pública, ¿no? Es pública y no hay ninguna playa privada y es accesible. Y es el espacio público más democrático de Montevideo. Pero la vereda de enfrente se ha prestado muchísima especulación, ¿no? Se construyeron muchísimos edificios y donde en realidad genera sombra sobre la playa, genera enriquecimiento de algunos, porque vale mucho por una situación privilegiada en torno a la geografía, no en torno a que... es más, el edificio tiene más terminaciones o menos terminaciones, por la ubicación, y la ubicación no debería ser un valor porque no implica el trabajo de nadie ni implica la inversión. Entonces, en ese sentido, sí, esa plusvalía debería utilizarse como forma de beneficio de la mayoría, digamos, ¿no? Que no llegan a la Rambla, que no pueden vivir en la ciudad, en los barrios de la costa. Y esa es la mayor dificultad que tenemos nosotros, tiene una propuesta de esto, ¿no? Por eso nos parece que una legislación que intente ordenar la ciudad, si es posible ordenar la ciudad, que el capital cruce un gran desorden, es justamente limitando la especulación sobre la tierra, ¿no? Pero bueno, ese carácter de propiedad tan social no hemos llegado todavía con esta ley, que avanza muchísimo, pero entendemos que tiene que avanzar un poco más. En el sentido que hoy decía Beatriz, el principal movimiento social que tiene Uruguay, que está vinculado al cooperativismo de vivienda, tuvo en el 90 un fuerte impulso por dos situaciones en el 90. Primero, pues tuvimos, nosotros en Uruguay tuvimos un proceso de neoliberalización de los gobiernos que empezó con la dictadura militar, como que pasó a toda América Latina, pero que en los 90 tuvo su mayor expresión y ahí se dio un proceso de desindustrialización del Uruguay, de pérdida de trabajo para muchísima gente y de flexibilización laboral, ¿no? Al grado que, bueno, capaz estoy hablando de ustedes ahora, pero sí. Yo tengo los 90 en Uruguay. En los 90 también acá. Claro. El problema es que... Sí, no. Pero en ustedes siempre paso. Siempre un poco más, digamos. Pero lo que sucedió ahí es que tenía gran parte de los trabajadores fueron expulsados de la ciudad porque no podían, al disminuir sus ingresos, perder el trabajo, no pudieron mantener ni alquileres ni las cuotas de los créditos hipotecarios, entonces hay una fuerte expulsión. Y una ocupación de tierras como no había pasado antes, porque en Uruguay la forma de ocupación de tierras era fundamentalmente con una migración interna del campo a la ciudad, digamos, ¿no? La gente buscaba la industria, trabajar en la industria con el campo estancado, entonces construía en lugares no visibles, ¿no? Tratando de evitar que lo echaran, digamos, entonces eran lugares donde la ciudad, sobre todo en los bordes de la ciudad, que se conoció como cinturones de pobreza, lo que generó la gran crisis económica que se dio a partir de los 90 tuvo que ver con la construcción masiva de trabajadores que tenían, tenían como una experiencia habitacional previa que hizo que construyeran viviendas algunas de calidad y otras no, en mucho más zonas ocupando tierras, entonces tuvo una expresión mayor. Por eso FUPAN comenzó en ese momento a generar cooperativas de vivienda con sectores excluidos que hasta el momento no lo había hecho. Porque fundamentalmente las cooperativas tienen que ver con grupos de trabajadores formales, más o menos formales, que tenían ingresos estables y que entonces podían animarse un proyecto colectivo. Y entonces se propone lo que se llamó la reforma urbana, que recoge debates que sobre todo se dio en el Brasil y que es como la contracara de la reforma agraria, digamos, ¿no? En lugar de la idea de la concentración de la tierra en el campo, la reforma urbana lo que proponía era combatir la concentración de las propiedades en la ciudad, ¿no? Los casatenientes, las grandes corporaciones inmobiliarias y la construcción. Y sobre todo, con dos líneas centrales. Uno primero era el derecho al acceso, el derecho a la ciudad, digamos, que implica el derecho a todas las condiciones para que la población donde viva tenga acceso al saneamiento, acceso a las redes de conexiones, a la cultura, a la recreación, a la educación, a la salud. Y por otro lado, el derecho también a los trabajadores a vivir en la ciudad, que son las zonas más caras más caras y más urbanizadas, por tanto ese suelo vale mucho más que el suelo de la periferia, y lo que estaba pasando con la política de vivienda era que cada vez se construía más hacia la periferia, ¿no? O por expulsión de ocupación de tierra de los propios trabajadores, que eran otras alternativas, se iban a vivir a la periferia, o porque la política pública compraba terrenos baratos para poder insertarse. Entonces, ahí sigue un proceso de debate en ese sentido, del derecho a la ciudad y a las áreas centrales de la ciudad, y ahí se crearon experiencias de, hoy como no sé si fue hoy o más temprano o ayer, pero comentaba Beatriz, que en algunas cooperativas dejaron, no solo siguieron construyendo a la periferia con viviendas donde había terrenos que podían hacerlo, pero también empezaron a construir en las áreas centrales, sobre todo reciclando fincas desocupadas, ¿no? Pero ahí lo que sí sucedió fue una intendencia departamental que compraba casas para darse a las cooperativas para reciclar. Entonces hubo una acción fuerte en el Estado para asegurar que eso pasara. Si no, es muy difícil que por sí solo la cooperativa lo pueda hacer. Bueno, eso en el 90 comenzó cuando asumió el primer gobierno municipal. El presidente actual, nuestro intendente. Y ahí empezaron a ofrecerse tierras en el centro de la ciudad, que hasta ese momento no. Y además siempre decimos lo mismo, una ciudad que Montevideo se expandió mucho con una población que no crece, al contrario, nuestra población viene decreciendo, no está creciendo. Entonces, ahí menos sentido tiene el extender la ciudad, digamos, ¿no? No tiene que ver con una necesidad de mayor población, porque no se explica por ahí, sino con puramente especulación, digamos, ¿no? Y después, con esto que decía Gustavo, es bien distinto, me parece que es de orden señalarlo, la capacidad que tuvo Fugman de poder organizar movimientos de trabajadores o desempleados recientes en cooperativas de vivienda, porque era eso, eran población con una experiencia previa de estar inserto en la formalidad que recién caía. Hoy estamos con una quinta generación de pobres. Hoy esta quinta, más o menos, generación de pobreza es una exclusión que es muy distinta a la de ese momento. No hay una experiencia previa de organización, de formalidad. Y para mucha de esta población resulta muy difícil ser parte de un movimiento cooperativo, de una organización, con todo lo que eso implica, digamos, ¿no? Cuando la emergencia es parte de lo que signa la cotidianeidad de esta población. Entonces, Fugman hoy sigue siendo una respuesta para muchos sectores de la población, pero hay otro, también hay un sector muy grande de la población que no puede sostener estos procesos, ¿no? Y que necesita otro tipo de respuestas y otro tipo de acompañamiento, ¿no? Que contemplen esta realidad que es bien distinta y una realidad que también nos llama la atención porque piensa estar asignada por lógicas que hasta hace 10, 15 años no estaban tan presentes, por lo menos en nuestro país, que hacen esto, ¿no? a la pobreza, pero en su versión más dura, digamos, ¿no? A la violencia, cuestiones que antes no estaban tan presentes como cuando uno recién cae, digamos, ¿no? Sí, si no nos dejamos hablar, no va a pasar lo mismo que ayer, y vamos a tener que decir no, que venimos de Uruguay, que por eso se explica, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Crees? Bueno, yo lo que hice fue acá un punteo, fui escuchando las cosas que hablaban los compañeros. La verdad, me surgen un montón de cuestiones relacionadas a varias experiencias de Brasil, de Colombia, de Argentina especialmente, sobre todo lo que tiene que ver con la política urbana. Obviamente son ciertas cuestiones que me parece a mí que podrían disparar alguna discusión interesante acá, viendo la variedad del público. Entonces, son varias cosas, por ejemplo, como esto que hablaban de los programas de vivienda, ¿no? Y sobre todo, de tener una mirada crítica sobre todas estas situaciones, esos programas de vivienda y en dónde se desarrollan esos programas de vivienda, generalmente cuáles son las características de esas viviendas, son en periferias marginales normalmente, la calidad de los materiales. Fue el caso de Brasil con los programas de urbanización de favelas que construyeron vivienda social para los favelados con ciertas condiciones de construcción que no fueron las mejores. Entonces, ¿qué pasó? Que se deterioraron esos edificios, la gente se fue a vivir allá y como estaban alejadas del centro de la ciudad, que es donde tenían sus redes económicas, sus redes sociales, volvían a conseguir localización en otra favela del centro de la ciudad y alquilaban su propiedad. O sea, había una subalquilación de esa propiedad que tenían, que les había dado como solución de vivienda. Entonces siempre estos programas de vivienda social tienen ciertas aristas que hay que ser cuidadosos y sobre todo en ciudades pequeñas donde están construyendo una política urbana, poder tener esto bien claro y poder restablecerlo y definirlo de manera bastante minuciosa, ¿no? Como siempre con la palabra a palabra de cómo se definen esas políticas, sobre todo de vivienda social. Bueno, eso como en el caso de Brasil. Esto en cuanto generalmente a las reformas urbanas y como fue el caso colombiano también, y Colombia seguramente, al igual que Brasil, tiene una tradición histórica de una política urbana progresista. Sin embargo, ha tenido muchos vacíos jurídicos, ha sido una política, una reforma urbana de todavía viendo la ciudad como por sectores y zonificando la ciudad y desarrollando la ciudad por sectores, produciendo algunas políticas y mecanismos y herramientas para el desarrollo de la ciudad que terminan por desarrollar la ciudad de manera puntual. Y ese es el caso, ¿no? Ahora se me ocurren los planes parciales, que son desarrollos de porciones de la ciudad que si bien pueden ser promovidos por cualquier particular, por cualquier, hasta una junta de vecinos lo podría proponer, sin embargo siempre termina primando esto que hablaban un poco, y es el capital, ¿no? El que tiene el dinero para invertir es el que termina llevando adelante un plan parcial, por ejemplo, porque requiere una importante inversión. ¿Y cuál es el interés de ese capital? Conseguir el suelo barato. Entonces, todo esto remite a que la ciudad es el lugar donde se desarrollan todas las actividades comerciales, residenciales, donde nos desarrollamos como personas, pero significa que el suelo y cualquier modificación o cualquier cambio que se haga en el suelo, lo único que está produciendo es un aumento del suelo. Entonces cualquier modificación en la norma, cualquier modificación en el uso, cualquier modificación en la densidad está apuntando simplemente a que se aumenten los precios del suelo. No hay forma de que todos estos cambios en la norma vayan hacia disminuir el precio del suelo. Inclusive la participación de plusvalías, que es un mecanismo muy utilizado en Colombia y del cual yo soy muy crítico, y es eso, que si bien hay un mecanismo de participación de plusvalía para que el Estado haga parte de este, digamos, del juego financiero, termina el Estado siendo cómplice y reproduciendo un ciclo de esta reproducción capitalista de la ciudad, ¿no? Entonces, siempre yo digo que es un buen mecanismo, que se puede empezar por ahí, pero que hay que también analizarlo muy bien y ser muy crítico, porque al final lo que pasó en el Estado colombiano es que terminó desligándose de algunas de sus obligaciones, que era, por ejemplo, producir la ciudad, producir la infraestructura, el espacio público. Entonces, en esto de los deberes y obligaciones de los desarrolladores, ¿qué les decía? Bueno, ¿cuánto valía el suelo antes de que ustedes se lanzaran el plan parcial? Entonces, se hace un análisis, obviamente tiene que haber un catastro muy actualizado de los valores del suelo antes de lanzar una modificación en la norma, y le dice al promotor cuánto vale el suelo una vez que se va a vender el proyecto. Saca la diferencia, entonces el Estado le dice, bueno, a eso descuéntele cuánto valió la urbanización, cuánto valió la infraestructura de cloacas, de servicios públicos, etcétera, espacio público, y esa diferencia que va a ser la participación en plusvalía, vamos a repartirnos a 50 y 50. 50 para el promotor y 50 para el Estado. Entonces el Estado en ese sentido tiene una participación muy pasiva del desarrollo de la ciudad. Entonces por eso digo yo que esos mecanismos son interesantes, pero hay que analizarlos bien. Y sobre todo, como decía, donde en una ciudad pequeña todavía se puedan implementar, que realmente tengan una mirada mucho más crítica, ¿no? Y sobre todo viendo experiencias, yo también, si quieren, les puedo compartir información de algunos casos de análisis. Entonces, esto es importante verlo. Después me surgía respecto al derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, y lo que comentaban los compañeros acerca de qué significa también el derecho a la ciudad, y que no es solo tener un derecho, sino que también hay deberes y obligaciones, y en esto de que, sobre todo siempre que se habla de la mercantilización de la ciudad, siempre se habla de que el vecino que tiene una mejora pública va a ser partícipe o le va a incrementar el precio del suelo, ¿no? Entonces ese vecino tendría que aportar o devolver al gobierno municipal alguno de esos beneficios. Sin embargo, también tiene derechos y obligaciones, por ejemplo, en el desarrollo de la infraestructura. Es decir, un Estado que termina promoviendo también el hecho de que el vecino desarrolle la infraestructura pública. El derecho a la ciudad y a la vivienda están en la mayoría de constituciones de los países de América Latina, sin embargo, en algunos casos se tiene en cuenta o se analiza. Argentina lo tiene, Colombia lo tiene, Brasil lo tiene, Uruguay lo tiene. Hace muchísimos años que tienen incluidos en sus constituciones, sin embargo, siempre es vista de distintas aristas, ¿no? Los, no sé, ahora se me ocurre que desde una mirada más jurídica o legal, tiene una mirada acerca de qué es lo que significa el derecho a la ciudad o el derecho a la vivienda, o el uso de la propiedad, el uso social de la propiedad, y cómo eso termina siendo interpretado de distintas formas. Por ejemplo, también hablaban los compañeros acerca de algunas experiencias de expropiación, ¿no? Y también se me ocurría que estas experiencias de expropiación son, en algunos casos, también hay que mirarlas y hay que tomarlas con pinzas, porque terminan siendo utilizadas para expropiar, por ejemplo, barrios que están en momento de valorización. Es decir, un barrio que está en una zona donde hay una valorización importante puede ser mirada con ojos de especulación inmobiliaria y terminar utilizando esta herramienta de expropiación administrativa para sacar a los propietarios de la tierra. Y esto surge también pensando en algunos casos en el centro de Bogotá, donde utilizaron esta herramienta de la expropiación para expropiar a vecinos, supuestamente con la excusa de construir infraestructura, no sé, cultural, espacios de equipamientos culturales. Se cayó la inversión porque iba a ser de la embajada española, vino la crisis española, se cayó la inversión, y entonces ¿qué hizo el municipio? Se apropió de estas tierras a partir de una empresa de renovación urbana, que supuestamente era una empresa pública, pero que terminó funcionando como una desarrolladora inmobiliaria, es decir, salió a rematar las propiedades. Entonces las personas que vivían ahí se tuvieron que ir del centro de la ciudad, de hecho en algunos casos ni siquiera fueron indemnizadas, todavía están luchando por la indemnización después de 15 años, y allí ya se desarrollaron torres de vivienda de lujo. Entonces, por eso estas herramientas de expropiación también tienen que ser muy cuidadosas y bien analizadas de qué significa una expropiación cuando dicen que prima el bien común sobre el bien individual, ¿no? Estas herramientas también son como análisis. Con lo que decías del derecho a la vivienda, que ayer lo compartíamos cuando estuvimos en San Miguel, una cuestión menor, por lo menos en nuestra constitución, o sea, lo que dice que si la vivienda es un derecho y que el Estado debe propender, no garantizar, no dice garantizar, debe propender a que la gente pueda acceder a la vivienda. Ahí nos parecía, ya lo señalábamos, porque no es menor el garantizar una vivienda que el propender a garantizarla, digamos, ¿no? Y ahí es importante como esto de analizar los términos. Y luego, hay otros derechos que son penalizados cuando se violan, digamos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Si alguien invade mi propiedad, es penalizado, va a la cárcel, digamos, ¿no? Si no se cumple el derecho a garantizar la vivienda, no pasa nada, digamos, ¿no? ¿A quién se penaliza cuando el derecho a la vivienda no está garantizado? Y ahí es bien importante esto de analizar los derechos sociales que no tienen una sanción, digamos, ¿no? Una sanción clara y explícita. Y en ese sentido tienen otro orden como derecho de prioridad en este sistema, digamos. Sí, no, hay eso. Hablamos de la sociedad organizada, así, grupos, digamos, sociales organizados que reclamen que eso, ese derecho se cumpla. Sí, sí, sí, por ejemplo, esta la Federación de la FUCBA, ¿no? La Federación de Cooperativas, como movimiento, reclama ese derecho, ¿no? Ahora, ese derecho durante décadas sigue sin ser un derecho para mucha población, ¿no? Para mucha cantidad de población. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con que haya 30.000 familias sin baño hoy? Claro. Lo que pasa es que ese tema de los derechos es, muchas veces uno lo habla mucho, decimos, tenemos el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Ahora, si no hay la asignación de las herramientas para el acceso a ese derecho... Exacto. Es nominativo, termina siendo... No, es cierto. Perdona que te corté, pero... No, confronta con la renta capitalista de la tierra. Claro. Y poca noción también en estos contextos, más que nada, de la noción de derecho social como degradada y la mirada puesta en el esfuerzo individual. Entonces, si vos no tenés, no hiciste los méritos, y la renta capitalista que provoca esa segregación de la que vos hablabas hoy, ¿no? Bueno, y eso viene un poco atado a lo que significa la propiedad privada, ¿no? Es decir, cómo culturalmente tenemos instaurado esta cuestión de la propiedad privada. De hecho, seguimos discutiendo alrededor de la propiedad privada. Todo es propiedad privada, el derecho a acceder a la vivienda y acceder a la vivienda en términos de tener un título de dominio donde yo pueda decir esto es mío. Claro, entendible desde muchos puntos de vista, pero una cuestión, una construcción colectiva y cultural de qué significa ser propietario, garantizar, no sé, mi época de jubilación. Pero esto trae aparejado un montón de situaciones y un montón de complejidades que para mí también terminan como reproduciendo este mismo sistema que nosotros, del cual somos parte, ¿no? Como, mientras que no discutamos la propiedad privada, va a ser imposible que podamos construir una ciudad mucho más equitativa o mucho más igualitaria. porque si ustedes analizan el código, los códigos civiles tienen varios capítulos dedicados a la propiedad privada, claro, que te dice qué es la propiedad privada, cómo, qué significa, cómo se usa, cuáles son las condiciones. Entonces uno dice, bueno, si partimos de un código civil, que además de todo es escrito por propietarios, los que no son propietarios están excluidos. Y ni hablar de los que son inquilinos, ¿no? Entonces, es muy cómico. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de legislaciones no hay ninguna política acerca de las personas que están en situación de alquiler. O sea, están excluidas. Entonces, en relación a eso, el movimiento que quería decir, perdón, no está bien. Pero el movimiento que ocupa, lo que defiende es el derecho al uso y goce de la propiedad, no el derecho a ser propietario, sí, sino el derecho a ser usuario y a poder gozar del bien, yo y mi familia, digamos, o sea, yo y cuando yo muera, digamos, mi familia, la descendencia, pero no así es ser propietario. No es la defensa de el ser propietario, sino el poder usar y gozar del bien. Bueno, entonces eso, atado a lo que significa la función social de la propiedad, de lo que significa el valor de uso de la propiedad y el valor de cambio y cómo realmente al final también tenemos que ser poco cómplices de este sistema de utilizar la vivienda como cambio. O sea, todas las personas que son propietarias de una u otra manera son partícipes de manera directa o indirecta de lo que significa un aumento en los precios del suelo, ¿no? Entonces también es muy difícil desarmar todos estos mecanismos si no hay una mirada más crítica acerca de realmente lo que significa, por ejemplo, la función social de la propiedad, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser realmente el uso que le debemos dar a la propiedad o a los distintos usos de la ciudad? Bueno, y esto, lo que les decía, por ejemplo, el caso ahora hablando un poco en positivo de lo que significa la recuperación de plusvalías, lo que permite la recuperación de plusvalías es que ese dinero que se recupera se puede invertir en otros lugares de la ciudad. O sea, el municipio tiene autonomía para decidir si recupera plusvalía en cierto lugar y después invertirla en otro lugar. Entonces, es un mecanismo que permite esa flexibilidad, que en países como Colombia está muy legitimizado por la sociedad lo acepta. De hecho, también discutían que cómo hacían para tener más cerca ese valor fiscal y ese valor comercial, siempre están distantes en todos los países. En Colombia lo que sucede es que la gente hace la declaración del impuesto predial, es decir, la gente se autoliquida, llena su formulario y dice cuánto vale su propiedad. Todos sabemos que el primero que se entera de cuánto vale su propiedad es el propietario, ¿no? El último que se entera es el Estado de cuánto sale la propiedad. Entonces el mismo propietario actualiza su precio, lo liquida, lo muestra, lo declara y paga un impuesto respecto a eso, porque él sabe que eso le va a redundar en si va a vender su propiedad. Entonces digamos que ese precio paralelo se acerca un poco más, está mucho más cerca. No es el ideal, no están en el mismo rango, pero está muy cerca de ese precio fiscal y ese precio comercial. Y esto permite también poder tener este mecanismo de recuperación de plusvalías, porque es muy difícil, en el caso argentino, no sé cómo se ve el caso uruguayo, si la propiedad está tasada en dólares, entonces va a ser muy difícil entender cuál va a ser esa diferencia para poder, bueno, no sé en Luján, pero por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Entonces va a ser muy difícil establecer esa diferencia para saber cuál fue la plusvalía que se produjo. Igual el concepto me parece que en Colombia se haya podido llevar adelante, y por lo que comentaron en Uruguay también, es súper importante, pero en Argentina es más complicado justamente por la raíz del sistema capitalista mismo. Si yo tengo una propiedad, en la lógica capitalista es mía, y no tengo por qué dar ese 10% o el porcentaje establecido al Estado o a quien sea, porque yo me la gané con el sudor del frente. Entonces, hasta, un poco lo que vos decías, hasta no romper con esa lógica capitalista, es difícil que la sociedad misma acepte ese cambio. Sí, no, y es decir, también a veces son construcciones históricas, ¿no? Por ejemplo, la contribución por valorización, que está implementada en muchísimos estados, también surge de una tradición casi que rural, ¿no? Porque en el campo, cuando se decidía abrir un camino, todos colaboraban y todos ponían dinero para, por ejemplo, abrir un camino que comunicaba varias fincas. Entonces, en este caso, la contribución por valorización en Colombia es un mecanismo que tiene mucha legitimización y viene con una tradición histórica importante. Entonces, eso también lo legitimiza un poco, ¿no? Por ahí, si se implementan mecanismos nuevos de recuperación de plusvalía, puede ser hasta puede no funcionar fácilmente. Una implementación de un mecanismo que no se conoce bien o que no ha tenido una tradición histórica. Entonces, por eso también en ese sentido son como cosas a tener en cuenta. Bueno, después hay buenas experiencias como la que proponían ustedes, que era el Banco de Tierra, ¿no? Igual también... ustedes tuvieron en ese momento, después no volvimos a tener contacto. No, ya más. Sé, ya está aprobado. No está... En ejecución. Claro. Implementándose, no simplemente. Y bueno, entonces como decía también, esto requiere un catastro muy actualizado, inclusive para saber el municipio de qué es dueño, ¿no? Porque a veces hasta el mismo municipio no sabe ni de qué es dueño. Le pasa a la ciudad de Buenos Aires ahora que el IBC sale a buscar tierras para producir vivienda para la urbanización de las villas y no sabe ni qué tiene. Le toca empezar a buscar expedientes, a ver de qué son dueños y ver ese lote que está vacío. Ah, ese lote que está vacío puede ser nuestro. Entonces también requiere un catastro actualizado, que un catastro actualizado también significa otro montón de complejidades, ¿no? Hasta disponer de un equipo técnico y de tecnología para mantener un catastro actualizado en todo sentido, ¿no? Inclusive hasta para tener relevados todas las manzanas de la ciudad, todos los predios, o sea, con un detalle que claro, requiere un presupuesto importante que a veces las ciudades pequeñas no lo poseen. Después, bueno, dando una mirada muy general al código de Luján, bueno, esto que hablábamos un poco, empiezan a aparecer como ciertas parcelas muy cercanas a la zona urbana que eran de uso rural y que claramente cuando se cambie el uso se van a disparar los precios del suelo, es decir, los dueños de esas parcelas son los que están viendo el negocio, porque saben que van a pasar del uso rural al uso urbano y por una cuestión de mercado del suelo se van a disparar los precios de esas parcelas. Y eso es una cuestión de derrame, ¿no? Entonces la parcela que le sigue también va a aumentar el precio y así. La famosa rezonificación que se hace aquí en Luján. Exactamente. Entonces por ahí también, y esto que hablaban de expandir, si es necesario expandir una ciudad, el código de la ciudad de Buenos Aires, que como no tiene para expandir, le toca densificar. La pregunta ¿es necesario densificar? O sea, Buenos Aires, que le pasa un poco lo de Montevideo, es una ciudad que lleva 40 años donde no tiene crecimiento de población, sin embargo está proponiendo un código de crecimiento en altura y de densificación. Es decir, como para duplicar la población ahora, ¿sería necesario realmente tener argumentos y estudios para decir se va a duplicar la población de la ciudad en tantos años? Y si se va a duplicar, ¿qué significa eso en términos de infraestructura? Claro, eso es lo que yo me pregunto. Si acompañado a eso hay una infraestructura que va a acompañar, claro, el supuesto crecimiento de población en términos de cloacas, de transporte público, de acceso a la educación. Exactamente. Claro, pero no responde, no responde a un crecimiento demográfico, sino claro, pura y exclusivamente una especulación. Y por ahí lo que decían que eso se me ocurre ahora, y es porque las ciudades, si no crecen, sí crece el mercado o el parque inmobiliario, porque hay una llegada de capitales transnacionales importantes, es decir, que se están produciendo en otras ramas de la economía y en otros lugares del mundo y que terminan siendo invertidos en ciudades en auge, ¿no? Entonces, no sé si Montevideo, después de la construcción de la Rambla, empezó a tener un crecimiento importante en los precios del suelo, pues allí van a parar los capitales porque van a reproducir importantes ganancias. Entonces, es el mismo juego de esta especulación y de cómo se invierte en el suelo y cómo eso hace que la ciudad sea exclusiva y excluyente. Porque una ciudad que genera precios del suelo muy elevados significa que no tiene la capacidad económica, le toca simplemente salir. Entonces, no sé, una ciudad como Buenos Aires, que pretende densificarse, lo único que está consiguiendo, promoviendo, es que se aumente el precio del suelo, que va a redundar en precio de alquileres, que va a redundar en precio de la comida, que va a redundar en el aumento de la vida cotidiana. Entonces, el que no tiene, le toque irse marginando hasta que sale la ciudad y pasa a otro cordón. Y así sucesivamente va saliendo los cordones en la medida que la ciudad se va elitizando, se va volviendo más exclusiva. Entonces, son mecanismos difíciles de frenar. El aumento en los precios del suelo es casi imposible, y entre más grande sea la ciudad son peores. San Pablo, Buenos Aires, Ciudad de México, inclusive las ciudades del llamado de los países centrales también sufren procesos de aumento de precio exagerado y empiezan a excluir a sus habitantes, empiezan a haber desplazamientos intraurbanos. Y claramente los más vulnerables o los que tienen menos capacidad económica son los que más sufren las consecuencias. Por ahí las clases medias, medias altas pueden sostenerse, pero las clases menos favorecidas terminan siendo expulsadas de los centros de ciudad. Entonces, claramente la idea es a través de la política urbana poder combatir estos mecanismos de expulsión a través de la construcción participativa de una, realmente una política urbana. En una ciudad grande es muy complejo hacerlo, porque por ahí en una ciudad más pequeña puede haber más posibilidad de empezar a hacerlo bien y aprender de estas malas experiencias del vecino que tienen acá como Buenos Aires, de aprender de malas experiencias y poder construir una política urbana incluyente, pero para que sea incluyente tiene que ser participativa, no hay otra forma. Y para que sea participativa hay que construir distintas escalas de participación, donde desde el vecino que le reporta al delegado de Manzana, al delegado de Manzana que le reporta a su representante en el gobierno, etcétera, etcétera, y que haya un mecanismo realmente de comunicación, de ida y vuelta, de qué es lo que sucede, y que no pase que los técnicos terminan escribiendo en términos técnicos porque nadie entiende, los códigos urbanos son inentendibles, ni hablar de la legislación es peor, porque los abogados no sé para quién escriben, para comunicarse entre ellos seguramente. Igual nosotros los profesionales del urbanismo hablamos en términos para comunicarnos entre nosotros. Entonces, todas esas cuestiones son necesarias y urgentes para poder construir una ciudad equitativa. Ahora se me ocurre el caso de la urbanización, de la ley de urbanización de villas en Buenos Aires. Justamente yo estoy trabajando en la urbanización de la 1114, que es la villa más grande de Buenos Aires y que tiene una complejidad importante. Lo positivo de esta ley es que surge del pueblo y hacia el pueblo, es decir, lo promueve la comunidad, se sanciona la ley y la urbanización va a salir de mesas de discusión. No es que los técnicos llegan y dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer esto con el barrio, vamos a urbanizar de esta manera, esto va a ser lo que queremos hacer, no, sino que tiene que haber instancias de discusión para sentarse a discutir inclusive de cómo se va a hacer la apertura de calles, cómo se va a hacer, dónde va a estar la infraestructura cloacal, etcétera. Entonces, para mí, esto es una ley para una pequeña porción de la ciudad, pero es un caso interesante analizar, tanto la de la Villa 20 como la de la 1114. Acá lo que sucedió fue que para el código que estábamos hablando previamente, puntualmente de acá de Luján, yo comentaba hace un rato que se dio un marco de audiencia donde fueron solamente a explicar. Después, más adelante, se llamó a un equipo de profesionales de la brújula. Sí, los conozco. Y ahí se dio una instancia más en términos participativa. Ellos recopilaron toda la información, armaron un proyecto que a vista era más interesante que el que había sido presentado previamente. Y sin embargo lo presentaron en el municipio y no. Así como lo recibieron, lo guardaron y sacaron de vuelta su proyecto y lo pusieron a la mesa. Entonces toda esa instancia de participación se diluyó en nada. Fue un gasto, un costo, un laburo, un tiempo de espera para la nada misma, digamos. Y un nivel de frustración importante también. Sí, a mí la reflexión que me genera cuando veo los programas, no tanto lo que es el ordenamiento de la ciudad en términos generales, sino que cuando en el marco de esos planes se piensan los programas, es como la política pública tiene una dificultad muy grande para pensar la vida ciudadana como es, algo integral. O sea, uno es uno, pensando en esto que decías, por ejemplo, de Brasil, de por qué después fracasan esas políticas públicas. Porque no tiene nada que ver con la vida de la gente, porque están pensadas como si acceder al derecho a la vivienda estuviese totalmente desconectado de todos los otros derechos básicos que nos atraviesan nuestra vida cotidiana y ciudadana. Entonces, las ciudades también las podemos pensar en esa clave, y que el derecho a la ciudad, lo digo más en términos de reflexión e indignación, pero más en términos de pregunta, quizás para que me responda después cuando termine esta exposición, o también teniendo en cuenta en Uruguay, si ustedes ven alguna variable relacionada al género, porque yo creo que en los programas, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, como lo es en la política pública en general, generalmente es una variable que cuesta mucho que se incorpore, la particularidad que tiene ese tema, ¿no? Todo lo que estamos hablando está atravesado por múltiples desigualdades que como ciudadanos y ciudadanas atravesamos. Ahora bien, no es lo mismo, por ejemplo, la situación de calle de una mujer que de un varón. No es lo mismo alquilar para una mujer que alquilar para un varón. Nada en la vida es lo mismo siendo mujer o varón. Y la política pública, lamentablemente, esa es otra de las falencias que tiene, que es no pensarla desde la perspectiva de género. quizás para que después cuando puedan, si tienen algo para comentar en relación a... Y después comentarte, yo como estudiante de trabajo social, en una de las materias primeras, me acuerdo de una película de Colombia, que se llama El Caracol. La estrategia del caracol. Es excelente, es muy bueno. No la veo, búsquela. Es sobre este tema, sobre la vivienda y cómo un grupo de vecinos se organizan para salir adelante en un contexto de eso, de mucha precariedad de la vivienda. Desocupan la casa y dejan solo la fachada. Genial, se la llevan. Se llevan los ladrillos, se llevan todo. Llevan todo, los ladrillos, las tejas, todo. Debe ser de los 80. Sí, sí, como los 80, sí. Pero es muy bueno. En ese sentido, a mí me parece que las leyes tendrían que estar, o tender nosotros a explicitar cuando hay esa toma de decisiones grupales, soñando con este presupuesto participativo, que hace tantos años que venimos pensando a ver dónde se puede empezar para implementarlo, pero me parece que hay algo fundamental, que es con qué criterios se establecen las prioridades. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, los ejemplos ilustran. Te iba a pedir a vos si podías poner un ejemplo testigo también de lo que decías, como para entender mejor. Por ejemplo, acá en Luján se están haciendo una rotura impresionante de la calle San Martín, y salimos 10, 12, 15 cuadras y tenemos a la gente con el barro hasta las rodillas, que no pueden, los chicos no pueden ir a la escuela. Entonces, es decir, que no hay prioridades. Sabemos que el neoliberalismo, que el capitalismo es así, pero dentro de este presupuesto participativo, a mí me parece que tiene que haber un criterio, como dice también un criterio de prioridad, porque no es suficiente. Es decir, tenemos tal necesidad. Fíjate, ustedes hablaban de, sí, porque se decidió un semáforo. Bueno, pero de un semáforo, al lado de un tipo que está bebiendo bajo un cartón, a mí me parece que hay una diferencia bárbara. ¿Cuál es el que tiene prioridad? Es decir, que ahí tiene que haber una conducción política o política pública basada en leyes más explícita, o en organizaciones, ordenanzas, como podríamos decir acá, donde realmente se tenga en cuenta. ¿Cómo puede ser que una señora que tiene 7 hijos, que tiene 4 hijos, esté viviendo todavía al borde del río? Ejemplo, ¿no? Mientras está tirando dineral en plazas, en la iglesia, bueno. La cara de mostrar, esa es la fachada de Luján, la catedral. Sí. Todas esas piedras. En fin, me parece que quiero decir que, siguiendo toda esta línea que me parece interesante, hay que soportar la gente del siglo XXI, eso de dónde ponemos la mirada, ¿no? ¿Dónde ponemos la mirada? Yo escuché testimonios de chicos que habían ido a Venezuela, como las pequeñas comunas perdidas en el medio del cerro decidían qué era lo más importante: hacer una letrina para cuando van a la asamblea, al congreso, y plantean la urgencia de hacer una letrina, y el otro de poner un semáforo. Bueno, ¿a dónde ponemos la mirada? ¿A dónde ponemos la prioridad? ¿A quiénes le damos la palabra? Si vamos al Consejo Deliberante, por eso. ¿Y si vas a una reunión? Yo realmente. El pavimento es el cerámico de una casa, dijo un arquitecto. Sí, como que no era algo primordial. Si a vos qué te importa una casa, que tenga las paredes, bueno, es lo mismo. Si la calle está compactada, el pavimento es el cerámico de una casa. Seguramente no vive en una calle con ripio, ¿no? Seguramente. No, seguramente que no. Seguramente vive en una calle pavimentada. Claro. No, igual yo creo que también es... El contexto político es importante, ¿no? Siempre, y sobre todo los programas políticos son a corto plazo, no hay forma de que funcione de otra manera. De hecho, yo creo que las instituciones deberían trascender más allá de los políticos y de los programas políticos, inclusive de los técnicos, pero es muy difícil que una institución pueda trascender de esa manera. Las instituciones un poco más progresistas son porque están en un momento político, una coyuntura política donde hay un interés especial, pero no es un interés genuino, digo yo, ¿no? Es decir, ahora el interés en urbanizar las villas no es un interés genuino desde mi punto de vista. Va a favorecer, hay buenas intenciones del equipo técnico, pero desde la política no es un interés genuino. Desde la política es un interés seguramente poniendo el foco en que allí hay un importante grupo electoral que puede cambiar la historia de una votación en capítulo. Forma constitucional que haya una elección sola, si cada 5 años votamos nosotros. Con tantas elecciones, lo que le pasa es que cada vez tiene más lógica el electoral que la política, en términos de política como de preocupación por lo público, ¿no? Claro. Sí, otra cuestión es que las... Los países federales también tienen una complejidad importante, ¿no? Bueno, Uruguay y Colombia son países republicanos y con un gobierno unitario. Por ahí es más fácil bajar línea, pero acá de pronto es más complejo. Sí, cada provincia tiene su particularidad, mucha extensión territorial. Claro. Exactamente. Sí, allá también, pero bueno, en esta se maneja distinto. Pero bueno, sí, creo que lo que a lo que apunta es decir, volviendo a lo del código urbano y haciendo una lectura muy rápida porque no entré en detalle, pero sí entender que realmente a qué está apuntando y que cualquier modificación que se haga en el código está apuntando generalmente, digo yo, a aumento en el precio del suelo. Cualquier modificación que se haga en la norma está apuntando a que se van a aumentar los precios del suelo. De lo cual, todos los que son propietarios especialmente van a ser favorecidos y por ahí de pronto por eso hay un interés común en reproducir este ciclo de especulación inmobiliaria y de saber de que todos somos favorecidos porque crece el valor de mi inmueble, ¿no? Pero bueno, claramente es muy difícil desandar ese camino de qué significa una ciudad de... que gira en torno al capital y que está diseñada para que el capital pueda circular. Entonces, es, inclusive hasta la vivienda se vuelve un elemento de intercambio, se vuelve un elemento especulativo y donde la gente tiene segunda vivienda, pero para especular nada más. Claramente son cuestiones o convenciones creadas culturalmente donde está bien visto que yo sea propietario, ¿no? De que yo tengo que ser propietario, de que tiene que meterse en un crédito por 30 años, que son todo el tiempo que tiene de edad productiva para pagar una casa, ¿no? Es como ilógico decir que cuando ya no sirve para nada va a disfrutar de la vivienda gratis. Entonces, todas estas cuestiones también podrían discutirse y repensarse y creer que hay alternativas para sobre todo para estas generaciones nuevas que de una u otra manera están siendo más vulneradas en el sentido de acceder, por ejemplo, a un lugar para vivir estable, y que no es así porque claramente es imposible acceder a la vivienda en esos términos. O se endeuda uno toda la vida o no consigue dónde vivir. La vivienda no vale lo que vale. El suelo tiene una incidencia en el valor de la vivienda del 50%. O sea, si una vivienda vale $100,000, $50,000 vale el suelo. Y no es que el suelo valga, ¿no? Porque no, el suelo no lo produjo nadie. Es un don de la naturaleza, simplemente porque alguien se está apropiando de esa diferencia del suelo. Y la otra cuestión es el costo de la construcción. Se dice, por ahí ustedes que tienen más conocimiento de las cooperativas, que una cooperativa podría producir un 10% el valor de lo que cobra un productor privado. Es decir, que una cooperativa podría ser el valor de la vivienda en un 90% menos de lo que lo hace un desarrollador privado. Es decir, que hay una importante ganancia que se está repartiendo entre una clase especial que son los promotores inmobiliarios, ¿no? Entonces, inclusive el constructor también lleva una gran porción de esa ganancia. Entonces, si no desnaturalizamos eso y si no podemos discutir, por ejemplo, ¿por qué no podemos ver otras alternativas para la propiedad del suelo, no sé, propiedad, como en muchos casos hay ejemplos de propiedad comunitaria, de propiedad donde uno es dueño de la construcción pero no es dueño del suelo, donde no se puede heredar. Bueno, hay múltiples experiencias en otros países que han sido exitosas, otras no tan exitosas, pero bueno, generalmente son experiencias en ciudades grandes donde es más complejo por ahí implementarlas o tenerlas más, desarrollarlas más. De pronto se me ocurre que una ciudad más pequeña se pueda discutir, por lo menos, como empezar a discutirla y a verla. Pero bueno, no sé qué más. Bueno, un poco lo que decía, que parece interesante que no hemos pensado en ese sentido, porque lo que también tienen las capitales a veces nacionales es que también no solo interviene el capital propio inmobiliario en las empresas constructoras, sino también que empieza a diseñarse la ciudad también en términos de necesidades mundiales del mercado, del comercio, digamos. Entonces, también la especulación tiene que ver con otras lógicas que no de la propia ciudad. Claro. Son todas iguales las capitales. Claro, es la McDonald's. No, lo importante es la circulación, la mercadería, etc. Los edificios son parecidos todos. Sí, de vidrio. O sea, por ejemplo, el fenómeno de segregación territorial es un fenómeno global. Tiene distintas expresiones en España que en América Latina o que en África, pero no deja de ser un fenómeno global, ¿no? Mientras que en España quienes son los segregados son los inmigrantes y eso es la pobreza, básicamente. Bueno, acá son nuestros propios habitantes, digamos, ¿no? Pero el fenómeno no deja de ser y está determinado por la lógica del capital. Yo quería un poco contestarte esto que vos decías de la perspectiva de género a la hora de pensar la ciudad o el territorio. A grandes rasgos diría no hay una perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas, no lo hay. Han habido intentos, en ningún, ¿no? Desde una plaza hasta una vivienda, ¿no? En dónde se piensa, qué tipo de baño se piensa, qué tipo de cocina, dónde la distribución, no, nada de eso, ni los servicios públicos. A grandes rasgos, creo que han habido algunos esfuerzos por tener una mirada atenta. Y otra cuestión, cuando hablamos de género, creo que ahí también el movimiento feminista, es una opinión muy personal, pero creo que ha pecado de dentro del género. Es verdad, las mujeres tenemos un lugar distinto que los varones, ahora dentro de las mujeres también hay lugares distintos. Y no es lo mismo una mujer pobre y negra que una mujer de clase media, ¿no? Y ahí me parece que a veces nos comemos estas cuestiones que quedan, me parece a mí, a veces muy cooptado por un discurso de clase media, el discurso de género, ¿no? Entonces a mí eso me parece un poco peligroso. Y después han habido algunos intentos en esto, por ejemplo, de darle la propiedad de algunas viviendas o el derecho a uso y goce, claro, a la titularidad de las mujeres, pero eso tiene su contracara. De alguna manera, le doy el derecho a la titularidad de una vivienda a la mujer, pero también porque estoy asumiendo que la que va a ejercer el cuidado de los niños es la mujer. En general va muy atado a eso, ¿no? ¿No? A que pueda tener una vida independiente. Pero le da más estabilidad, seguro. Estabilidad, seguro. Pero también responsabilidad. La sigue poniendo en el mismo lugar. Lo mismo con la tenencia, lo mismo con... Claro. Exacto. O sea, no digo que esté mal, digo que siempre tiene su necesidad de problematizar. Sí, pero a grandes rasgos te diría que no. Y después comparto esto que tú traes, que en general la vivienda se ha pensado muchas veces como vivienda aislada de concepto de hábitat, y sobre todo que eso implica pensar la aislada de otras necesidades que deben ser cubiertas, no solo la vivienda, ¿no? Los servicios y demás, y aislada para mí muy aislada del concepto de reproducción social y de producción social. Me refiero, si yo voy a construir una vivienda para un reciclador, necesariamente tengo que pensar esa vivienda vinculada a la producción social de ese sujeto, digamos. Este sujeto produce reciclando. Bueno, esa vivienda tiene que estar pensada desde ese lugar. Y por otro lado, también el concepto de reproducción. Si ahí hay niños para cuidar, ¿qué elementos tiene que haber cercanos, ¿no? ¿De dónde queda el trabajo de esas personas, ¿no? ¿Cómo se piensa en una lógica eso, ¿no? Más integral. Y no es construir vivienda, que en Uruguay se hizo durante los 90, unas viviendas malísimas, de una calidad malísima, y pensando que es ubicar a la gente donde sea, aparte, claro, ¿no? Sin cuidar absolutamente nada. Con esto de las cooperativas que vos decías, sí, efectivamente, el costo de una cooperativa producida desde los cooperativistas tiene mucho menor costo e incluso de mejor calidad puede llegar a ser, ¿no? Es un estudio que conocíamos, es el 30% menos. El 30%. No sé si ahora... Yo soy fanático del cooperativismo. Sí, ponele un 20%. Nosotros tenemos que guardar. Ponele un 20%. Él insiste siempre, que es un ingeniero que estudia mucho el sistema cooperativo uruguayo, y siempre dice que es el 30% menos. Sí, pero es menos. Es menos y de mejor calidad, seguro, porque son los propios cooperativistas que eligen con qué material, cómo, de dónde. Claro. Y con respecto al... Bueno, dale. O sea, a veces es mejor calidad y mejor... No, y con esto que decías del urbanización de las villas. Allá tenemos un programa parecido que se llama Programa de Mejoramiento Barrial, que es muy similar a esto que decís. También son programas en general de corte muy parecido a nivel de toda Latinoamérica, que se van adecuando a la realidad de cada país. Y también es verdad, la gente va definiendo qué mejoras hacer y demás, incluso con la aprobación de los proyectos que los técnicos presentan. Yo creo que lo mismo que lo que hoy decíamos con la presentación de las audiencias y demás. Ahí es bien importante el servicio de quién el técnico pone el conocimiento, ¿no? Porque en realidad también yo puedo generar un proyecto que sea de vuelta inentendible y la gente igual que lo tenga que votar porque quiere que mejore su barrio y en definitiva no sea nada participativo, no se entienda nada y cuente con la aprobación del 75%, digamos, ¿no? Para mí ahí la categoría de intelectual orgánico es la que no, la que debe regir. Yo creo que eso fue lo que falló en Brasil y en Medellín. Y fue el hecho de bajar políticas desde un organismo como fue el BID. El BID hacía recetas y las mandaba. Y entonces, ¿qué hacían las ciudades para recibir el financiamiento? Decían, bueno, vamos a implementar lo que ustedes dicen. Obviamente, obviando y siendo un poco indiferentes con la realidad de cada lugar. Y eso falló y ese es el problema. Exactamente. Exactamente. Y justamente en eso, si bien en Buenos Aires también tiene el Promeva, también proviene mucho del BID, de algunas políticas del BID, el Promeva justamente como que terminó, si bien se implementó en algunos casos puntuales, no funcionó. Ahora esperemos que con estas nuevas leyes que va a acompañar, simplemente va a ser como uno de los ítems de la urbanización, pueda de pronto implementarse de una mejor manera, pero no funcionó ahí, no funcionó en Colombia, no funcionó en Brasil. Esperemos que estas nuevas experiencias puedan ser un poco más exitosas. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? De que es la primera vez que realmente la sociedad está sentándose a discutir un proyecto. Pero sentándose a discutir un proyecto significa se van a sentar en mesas de participación a explicarles inclusive desde qué es una apertura de calles, qué significa la infraestructura, qué tipo de infraestructura se necesita, por dónde debería pasar. El vecino va a decir, no, por ahí no puede pasar, porque o vamos a abrir una calle, el vecino va a decir, no, por ahí no conviene, porque ahí hay casas de 5 pisos que va a ser muy difícil demoler y que es un problema inclusive para el mismo barrio. Entonces se va a tener que tomar decisiones de ir por lugares donde sea más adecuado poder abrir un pasaje. Obviamente con el argumento de que abrir un pasaje significa también que entre infraestructura, que entre una ambulancia, que entre el recolector de basuras, entonces un montón de cuestiones que también la gente empieza a comprender de esa manera y hay una discusión constante de ida y vuelta donde sean, desde mi punto de vista, mejores resultados. Bueno, por ahí como un poco de las intervenciones de los compañeros, podríamos agregar un ítem que no es menor por ser el último, pero es el de la participación popular en este proceso de la construcción del suelo urbano, en la construcción de la ciudad. Y hemos visto a lo largo de las experiencias que han comentado los compañeros, cómo el Estado en diferentes momentos de la historia han intentado intervenir en el suelo urbano con determinadas decisiones, ¿no? Y en un punto nosotros podemos decir también que hay una sabiduría popular en un montón de las cuestiones que omite el Estado, pues, sea por negligencia, sea porque tiene otros intereses contrarios a los de poder generar suelo para todos los ciudadanos. Y es que, por ejemplo, en la cuestión de género, bueno, para dar ejemplos concretos de nuestra ciudad, la gran mayoría de las mujeres son las que se organizan a la hora de, por esta cuestión también de responsabilidad que vos decías, ¿no? Pero son las que más se han organizado a la hora de defender sus tierras, las tierras que han ocupado. Las mujeres han sido las que han llevado adelante el proceso de lucha por la relocalización de la zona en la que vivían, que era inundable, para tener otra vivienda. En esos procesos de organización han ido a buscar y han sabido que debían unirse para generar una presión frente a distintos estamentos estatales que lo que han hecho ha sido tratar de omitir el factor gente de sus políticas, ¿no? En todo el tiempo, como ¿no? Por un lado, esa organización de las familias, de los vecinos, mediante a veces más incipientemente, sin por ahí experiencia de organización previa, a veces acompañado de organizaciones, pero ha sido clave, me parece a mí, la cuestión de cómo. Y también como lo han estudiado varios varios antropólogos y urbanistas de la Universidad de General Sarmiento que hemos tenido oportunidades de leer, en que en los fenómenos de erradicación de villas o de trabajo de relocalizaciones, por ahí no por inundación, pero sí porque esa zona iba a ser utilizada para otra cosa, que no ha sido lo mismo en la experiencia, en el proceso y en el resultado, una relocalización en la que no ha habido una presencia de organización de vecinos, que en la que los vecinos se mantuvieron pasivos frente a la implementación de la política pública. Y en ese sentido a mí me parece que es importante, entonces, no dejar de tener en cuenta este rol que vemos que no hemos visto hasta ahora, que es muy difícil muchas veces que las leyes se cumplan, que la palabra escrita está muy bella en muchas ocasiones, pero después no hay una voluntad de llevarla adelante. Bueno, una clave tiene que ser y tiene que poder ser, ¿no?, empoderarnos, ¿no?, como pueblo, como un sector de la sociedad que intenta que esa palabra bien escrita se lleve adelante. Y que tiene mucha capacidad, mucha potencia para poder incidir. Y en ese sentido a mí me resulta muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay algunos de los que estamos acá y que estamos acompañando procesos de relocalización de familias, tanto por, como comentaba hoy la compañera, de la autopista, como por ejemplo las familias afectadas por la inundación, que se están dando esos procesos en la actualidad en Luján, y que podemos tener una ley hermosa o pueden venir determinados funcionarios con sus proyectos. Esos proyectos generalmente no tienen en cuenta ningún tipo de cuestión más que salir del problema puntual de reubiquemos a la familia como de lugar, en un lugar que sigue siendo inhóspito, sin tener en cuenta la urbanización. Y si hay organización, por lo menos va a ser más difícil que esos procesos salgan de como lo quieren la voluntad de estos funcionarios. Que cuando hay una organización detrás, se pueden empezar a poner condiciones, por lo menos. Y que también entender esta cuestión, ¿no?, de las leyes, las ordenanzas y las políticas públicas son una caja de herramientas. Todo el tiempo ustedes fueron diciendo cómo puede ser un arma de doble filo, o cómo puede ser esto de la plusvalía, cómo podía, bueno, fijémonos, porque nos puede salir como el tiro por la culata, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ver las políticas públicas y las leyes como una caja de herramientas que nos sirva para sacar lo mejor, ¿no? Que en nuestro caso va a ser el acceso a la ciudad, el acceso a la vivienda de las familias más desfavorecidas, de todos los ciudadanos, pero que es eso, que es una caja de herramientas que, según también qué voluntad política haya, va a virar para un lado o va a virar para el otro. En ese sentido, nosotros no podemos, como ciudadanos, perder ese rol de primero informarnos, por un lado, y también de controlar. Y tratar de desde ese lado poder incidir y poder pensar. Pero una cuestión que llama mucho la atención es, como por un lado, ese desconocimiento de Siria frente a un conocimiento, me sale decir la palabra sabiduría popular, porque estas familias supieron que tenían que juntarse con otra familia. Que si Estela, una compañera vecina que se está por relocalizar en algún momento en las viviendas para familias inundadas, dice, yo si iba a La Plata y le decía al administrador que quería mi vivienda de material, ¿qué me decía? Vaya. O sea, esa conciencia de saber que sola no iba a poder, pero si se unía con otros con la misma problemática y hacía determinadas cosas, ese camino, ¿no?, también. que me parece importante tenerlo en cuenta. Nosotros a lo largo de estos años hemos visto que hemos creado herramientas que tratan de contrarrestar los efectos negativos del COVID, esto que vos estás comentando, ¿no? La más caro va a salir cada vez el suelo, y eso va a hacer que muchas familias de Luján no accedan a tener una tierra donde vivir y por lo tanto tengan que seguir exiliándose de la ciudad. Y nosotros hemos intentado hacer algunas herramientas que contrarresten esos efectos negativos. Sin embargo, bueno, vemos que tenemos que seguir haciendo fuerza porque la voluntad política de estas últimas gestiones no acompaña esas definiciones o esas leyes, ¿sí? Entonces, entenderlo también como una, por un lado, que esté la ley es algo muy importante, pero no alcanza y es una herramienta. Y cómo usemos esa herramienta nos va a dar un resultado u otro. A mí me parece que nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de entender que las organizaciones y la organización de los vecinos en general es la que también puede dar un cambio y un salto en la calidad de la implementación de las políticas públicas, porque en general, como decías vos, no se tienen en cuenta algunas cuestiones que son, para nosotros son de sentido común, pero en las políticas públicas no se ven. Para dar ejemplo, bueno, podría comentar a los compañeros, Pablo, cómo viene ese proceso, pero si nosotros comentamos el proceso de Santa Marta, son familias que a las que quieren juntar en 202 casas al lado de otro barrio sin tener en cuenta infraestructura comunitaria, ni lugares de esparcimiento, centros recreativos, ni una escuela cerca, o sea, hasta ahora están pensando que por ahí no hace el asfalto. Entonces, para empezar a pensar que, bueno, esas cosas que son obvias para nosotros no son obvias en la implementación de esas políticas públicas. Pero solamente pedían una casa. Todavía que le damos la casa. Claro, todavía que le damos la casa, claro, todavía que le damos la casa quieren algo más. El tema del revestimiento. Las casas deterioradas ya hechas, se revistió solo una, como comentabas hoy en la mañana. Sí, sí, culpa de la gente que no la usa bien. Sí, claro. Culpa de la gente que no la usa. Sí. No, eso no. Lo peor es cuando la gente se cree estas cosas, digamos, ¿no? Porque hay gente que está organizada y está propiedad de sus derechos y demás, y hay gente que no, digamos. Entonces, lo peor es cuando esto de que no tengo derecho a esta casa, que me la están dando y todavía que me la están dando, que voy a andar pidiendo, pasa a internalizarse. Eso es peligrosísimo. Claro, pero es el peso de cómo te mira el otro. Porque además, como vos te reconoces en la mirada del otro. Sí, pero lo que pasa es que se internaliza la sociedad. Exacto. Sí, es una mirada muy ¿Qué me voy a quejar si me están dando una casa? Claro. Y está el discurso popular, ¿no? El discurso de parte de la sociedad social que dice, le están dando una casa y a mí no me dan nada y a mí no sé qué. Claro, como mercancía. Por eso cuesta mucho entenderlo como vivirlo y atravesarlo como un derecho, ¿no? Como una cosa que voy y compro en el mercado. Lo que pasa es que eso no tiene la compro, que ver, me la estoy regalando. Eso tiene que ver también lo mismo que nombraba Edgardo, que responde todo al sistema capitalista. Claro. El hilo conductor es ese. Cuando vos decías, ¿qué nos pasa con el tema de la propiedad privada? ¿No? Porque yo he visto, he sido testigo de algunas personas que los he conocido, inquilinos, y cuando pasaron a ser propietarios, como que hay algo que... Se chetizaron. Es parecería ser el encanto ahora de pertenecer sí, a alguna boludez de esa. Y hay una construcción social muy grande con respecto a ese tema, el de la propiedad privada. Y nos guste o no nos guste, a veces seguimos. Es como que terminamos siendo funcionales a los objetivos del capitalismo. Sí, sí, todos estamos metidos como, en el círculo. Como vos acababas de decir, ¿viste? El tipo que dice, se queja porque le están dando una casa. Ese es propietario. Porque yo lo logré con mi esfuerzo. Yo me rompí. Ese es el. Yo me rompí. Ese es el. No, y el otro no, ¿no? Asumimos que el otro, claro, no. El otro no. Ese es el espíritu. Ese es un vago, ese es un vago. Claro. Pero yo laburé toda mi vida. El otro no. Bueno, pero son construcciones sí, hegemónicas, ¿qué ¿no? ¿Qué nos pasa? Son construcciones hegemónicas y muy peligrosas desde los dos. Pablo también estaría bueno que me cuente un poco. Que sufre la conducta de un sujeto, ¿no? Cuando pasa a ser propietario. Es una cosa de locos eso. Norma. No, me estaba acordando cuando yo fui por primera vez al Movimiento Sin Tierra. El Movimiento Sin Tierra a mí siempre me impactó mucho. Y yo estaba acostumbrada a pasar por distintos lugares y ver, por ejemplo, en el mismo asentamiento había lugares que se veían que eran casitas iguales, que era un plan. Yo dije, esto se lo dio el gobierno. Algo así le dije, o por un plan de gobierno. Sí, pero lo conquistamos con la lucha. Hay algo en ese punto, me parece, que el discurso del derecho no llega a contemplar, que es el discurso de la conquista. Que en los sin tierra es recontra presente, y además se llaman sin tierra porque siguen peleando por lo que le falta a la tierra. No, digamos, una discusión sobre el concepto de propiedad privada, más allá que tú decías, ahora tiene algunos problemas serios con la propiedad privada, pero me parece que muchas veces desenganchamos el logro de alguna cuestión de la lucha por eso. Y entonces se joroba bastante. Sí, no es una concesión del Estado. No es una concesión del Estado, ni es derecho natural. El derecho también es una conquista. Por eso tan legítimos los procesos de toma de tierra. Claro. Y fundamentado desde la crítica de todo lo que venimos diciendo hoy, la rentabilidad capitalista sobre la tierra, y los límites de la política pública, que si no es popular, contemplando o dándole espacio a la participación popular en las decisiones, ¿no? Y en el acceso a la tierra, que es fundamental, queda muy limitada. Digamos. Me parece que los procesos de toma de tierra hoy por hoy es lo más legítimo en esto de que quienes toman la tierra vayan adquiriendo esa cuestión de la conquista y la legitimidad sobre la apropiación de la tierra. No hay otra manera de tomar tierras, por si no hay otra manera. Sí, no hay más tierras. Sí, sí, atravesar tierras. No hay más tierras. Claro, al ser un medio monopolizable y escaso, permite que lo tiene tenga el poder. El que no lo tiene está por fuera del círculo. Y también tengo... Justamente iba a decir, ¿no? En todo el conflicto en torno a la desaparición de Santiago Maldonado se remite justamente al tema del que estamos hablando, que es la dificultad en el acceso a la tierra, porque hay una especulación inmobiliaria feroz y el no concebir, y es muy interesante lo que vos planteás, Norma, ¿no? No porque sea un derecho es algo que no lleva a una lucha, no conlleva... Una... Se sostiene sola, claro. Sin lucha se pierde. Claro, es importantísimo pensarlo, porque cuando uno habla del derecho al acceso, piensa que bueno, ya lo obtuve y ya está, y debería ser porque es un derecho, ¿no? Y sin tener en cuenta que bueno, que hay que atravesar una lucha y que en este caso, por ejemplo, a los argentinos nos está atravesando que hay una desaparición en un contexto que tiene que ver con la lucha por la tierra. Sí. Bueno, y Pablo, ¿ibas a decir algo? ¿Qué? Sí, no. Venía muy interesante y a lo largo de toda la charla, llegué tarde, pero se fueron tocando varios puntos. Por un poco lo de la experiencia esta del conflicto, de lo. Bueno, acá Luján en el último tiempo, creo ya lo ha nombrado, tenemos por un lado la relocalización de las familias por la inundación. Recuerdo de aquella, fue municipio en la lluvia, bueno, también el producto de la lucha, en 2000 y otro, de poco más reciente, el que nos tiene ahí, que nos involucra es el tema del paso de una autopista nacional por una traza donde de hace varios años estaban viviendo familias. Bueno, una allá en el Parque Laza, que tiene varios puntos, varias aristas. Al anuncio del paso de esta autopista, que ya tiene de proyecto del año 85, esto fue en enero, el anuncio fue en enero del año pasado, y venía a tono lo que dice Guadalupe, la cuestión esta de que estoy ahí en la comisión, presidente de la sociedad de fomento de este barrio, y son los vecinos que inmediatamente al anuncio viene, che, nos necesitamos la sociedad de fomento para juntarnos a ver qué va a pasar con esto, no tenemos propuesta, nadie nos llamó. Y demás. Esto es un conflicto que viene de hace rato y nunca se pensó que iba a pasar, digamos, no tengo nada. Y al principio de esto, la cuestión, los vecinos cansados de subir y bajar la escalera del municipio, no tener respuesta y demás, cuestión, de alguna manera, si quieres, se institucionaliza la lucha, llevarla al Consejo Deliberante, al involucrar a los concejales, al a ver de qué visibilizar este tema, nos encontramos con un municipio acá que no hacía caso, no le interpelaba esta cuestión, diciendo no, en un principio que esta cantidad de familias, que son 36, atravesadas por este tema, estaban también en un censo que hay previo de 3.000 familias en Luján que no tienen acceso a la vivienda, digamos. O sea, ese fue el primer encontronazo. Pero no son los únicos, che. Claro. No están solos. Bueno, largo proceso, digamos, y también muy parecido con el tema de la relocación de las fundaciones y demás. Llegamos a un punto en el cual, bueno, le damos el brazo a torcer y de alguna manera se presentan varios proyectos. Uno, nosotros buscamos ahí, había un terreno perteneciente al Estado, que era de una expropiación anterior del puente de control del año 40. Lo encontramos, pues sabíamos siempre que estaba ahí, pero no se sabía de qué, era una... El que está cercado ahí frente a la universidad. Claro, entonces los vecinos, che, ¿y esto? Bueno, preguntamos acá, qué sé yo. Preguntamos, no sabíamos si era privado del Estado. Y resulta que era del Estado, justamente. Era de vialidad. Se presenta un proyecto, vamos con eso, un proyecto de relocalización de las viviendas. Se va a La Plata, al Ministerio de Infraestructura y demás, participan algunos vecinos y demás. Esto fue, llevó varios meses hasta que llega esto, que es en enero, donde estaba el proyecto de relocalización. Lo tienen encantado con las casas, pues capaz de capacidad de poder después de seguir su vida, de andar, de un proyecto hermoso. Pasado un poco de cuando se hace público esto, al tiempo, la cuestión de la especulación inmobiliaria, que es muy fuerte en Luján, hace que otro grupo de vecinos, primero, una cuestión medio operada, pasa esto, digamos, de que cómo esto, van a venir gente de afuera, van a venir los negros, esto, que yo le van a dar la casa. Hay un enfrentamiento de intereses de vecinos, que es lo que quieren hacer mostrar, pero lo que en realidad pasa son las inmobiliarias que tienen los terrenos de costado operando a los demás vecinos para que ese terreno no sea cedido a lo que sería la relocalización, que es una cuestión de idiosincrasia, de lo más rápido, de que son todos vecinos que pasa eso, son vecinos de este barrio que es la periferia de Luján, que muchos, yo diría en un 75%, son familias arraigadas del barrio, históricas, y otro tanto son que hace 5 o 6 años en Can, que ya ahí está todo el núcleo de escuela, jardín y demás. Lo que pasa es que, bueno, a raíz de esto, la cuestión es que, bueno, el municipio lo lleva hasta el Consejo Liberante, lo trata y demás, y el proyecto de la relocalización, de las viviendas, de todo esto que había llevado mediante la lucha, habíamos logrado eso, se pincha. Se pincha, se cae, y lo que hace la gente de Vialidad inmediatamente llama a los vecinos, esto pasó en marzo, y bueno, lo que quieren hacer es una salida rápida a este conflicto, lo que nos apura a ellos es el paso de la autopista, digamos. Uh-huh. Y diciéndonos que el tema de la relocalización acá en este terreno no se puede hacer por una cuestión de plazo, de tiempo. Y que además, lo que argumentaban, que es real también, lo que argumentaban algunos vecinos, era la cuestión de la cuestión del urbanismo o de cómo intervenía con esa cantidad de vecinos, relocalizarlo ahí, cómo intervenía en la cuestión urbana, la infraestructura. La estructura del barrio, que es real, digamos. Pero ante esa discusión, en lugar de darle participación a la asociación, a la entidad, al profesional, además, la primera medida que se toma es pinchar el proyecto, y bueno, la salida rápida que le propone Vialidad a estos vecinos es la de indemnizarlo por el pedazo de tierra que estaban ocupando. Cuestión que, bueno, la primera parte se resolvió hasta esta... Son dos focos en el barrio, uno cerca de la universidad y otro del barrio americano, y es una cuestión de cómo viene avanzando la obra. Ya van a ser 3 semanas, resuelve la cuestión de un barrio, y ahora hoy en el otro barrio ya estaban resolviéndolo monetariamente. Con una cuestión lo único que hizo el municipio con respecto a eso es hacer una reunión con la o bueno, el grupo de martilleros públicos y la inmobiliaria Luján, que le propongan a ver qué lote podían comprar o qué casa. Digo, ese es un poco la experiencia, es esa, digamos, en el sentido de que se ha logrado una organización popular, se ha logrado que los vecinos tomen parte, en primer lugar tomen parte de esta que, en primer lugar, la sociedad de fomento como punto de reunión, de asamblea. La otra cuestión es el Consejo Deliberante, como lugar en el cual hallar y presentar la problemática. Estamos diciendo vecinos que no son organizados ni parte de la. Se hizo todo ese proceso que es muy rico. ¿La indemnización fue significativa? ¿Fue la indemnización? En primer lugar, esa fue otra pelea. A ver, está también la coerción. La parte legal, digamos, es decir, bueno, el proyecto lo podemos seguir caminando, pero después de octubre no sabemos qué va a pasar, porque puede pasar. Entonces, bueno, lo que sí podemos hacer es inmediatamente resolverlo monetariamente, bueno, cada cual busca su salida, y eso, digamos, ante una cuestión, como decía, de